sería nada, porque tú eres la razón de mi existir. Porque sabes que por ti daría la vida entera, de ninguna manera te haría sufrir. Gonzalo, Marito y Ailén. Por muchas cosas de